35 de las 11 de la mañana, y como ayer les habíamos adelantado, el sábado 1 de abril se va a inaugurar en el Museo Provincial de Artes la obra La Noble Ultimación de la Bestia, y para hablar de esa obra estamos en contacto directo con Nicolás Onischuk. Buenos días, Nicolás. Juan Pablo Bertolini te saluda. Buen día, Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, muy interesado por esta propuesta que parece multitemática o está mal dicho así. ¿Cómo es? ¿Hay performance, hay instalaciones? Es una propuesta interdisciplinaria, se diría un poco así. Bueno, en principio, para empezar, agradecer la comunicación y la obra, digamos. Lo que hace es atravesar como las distintas etapas un poco del castillo, del Parque Luro, y posicionarse sobre todo en la etapa de lo que fue la familia Luro, ¿no? Eso, digamos, es como el eje central de la obra. Después de las distintas etapas que te estaba diciendo, toma un poco, bueno, esta cuestión de Potrillo Oscuro, ¿no? La conquista del desierto, Ataliba Roca, las rastrilladas indígenas, después, bueno, la introducción y la problemática de especies exóticas al parque, ya sea del ciervo colorado o el jabalí, después, bueno, la cuestión, bueno, del coto de caza en sí, ¿no? Bueno, va atravesando todas esas distintas etapas. Revisa, o sea, completamente la historia de ese lugar que tanto identifica a la Pampa y a los pampeanos, a la zona de Santa Rosa por lo menos, y que es una historia que realmente no conocemos en detalle, ¿no? Sí, nosotros digamos, a ver, Agustina, que es con la chica en la cual realizo esta obra, ella viene en la rama de la filosofía y de la música, y yo vengo de la rama del cine. Entonces, bueno, nosotros lo que hacemos es por ahí trabajar un poco con esta convergencia interdisciplinaria y tratar, digamos, de poner en situación, señalar detalles, digamos, que nos parecían interesantes y reflexionar acerca de algunas problemáticas y cuestiones que refieren a la historia del parque. Esto, sobre todo, el punto de partida que tomamos siempre es el archivo, ¿no? Nosotros hicimos como una investigación y una compilación de archivos, tanto de fotografías, video, diapositivas, y partimos desde ahí para generar un viaje del pasado hacia el presente y también intervenir eso con distintos formatos como VHS, Super 8, distintas tecnologías, ¿no?, que por ahí están en desuso. Y trabajar lo ficcional, es decir, cómo lo ficcional y el archivo empiezan a ser como un estandarte para hablar en estos términos de la veracidad del archivo, ¿no?, de la legitimidad que tiene. Muy bien, o sea que hay como una reconstrucción, digamos, que pasa un poco por un juego con la creación, con algo novelado, si se quiere, de lo que es esa historia del Parque Luro. ¿Cómo es que la muestra, o mejor dicho, se habla de cuatro instalaciones? Sí, son las instalaciones para hablar, digamos, de una manera un poco más vulgar y para que la gente entienda, digamos, son proyecciones de imágenes y sonidos en los cuales la gente se va a encontrar con distintos dispositivos, ya sea proyectores o televisores, en las cuales se construyen como distintas instancias o distintos momentos, ¿no?, climáticos, y esto que te decía, se señalan algunos acercamientos a la flora, a la fauna, a los misterios que rodea el parque y demás. Y después, por otro lado, está la parte en vivo, que cuando hablamos de performance, o sea, nos estamos refiriendo a la ejecución, digamos, en tiempo real, en vivo, de imágenes, sonidos, y textos. ¿Y eso va a estar a cargo de...? Eso va a estar a cargo de nosotros. ¿De ustedes dos? Exactamente. Digo, tanto de Agustina como la Agustina, la parte, digamos, sonora de ejecución de textos en vivo y música, y yo en la parte de imagen. Ajá, cuando hablas de Agustina Raraz, tu compañera, y escúchame, hay una parte que me quedó como rebotando un poco, porque sí. Hablaste de proyecciones y de televisores, sí. Pero ¿los proyectores están fabricados por ustedes, por vos mismo, Nicolás? Bueno, hay una instancia, digamos, que trabajamos, que se llama, el capítulo se llama La Huella Extendida, en relación, digamos, a esta cuestión de encontrar archivo y proyectarlo, y esos proyectores son lo que se llaman proyectores opacos o precarios, ¿no? Que son como los primeros dispositivos que permitían reflectar la luz y generar una sombra directa como imagen, ¿no? Es decir, una transparencia. O sea, vos no podés, digamos, con ese proyector, digamos, poner un video a reproducir, obviamente, ¿no? Es lo que sería para reproducir diapositivas y ese tipo de elementos que tengan transparencia. Todo lo que no tenga transparencia va a generar sombras. Entonces yo fabrico artesanalmente esos dispositivos y trabajamos algunas diapositivas ahí. Entonces, las instalaciones y todo lo que ustedes crearon nos va a llevar a un viaje por la historia del Parque Luro, llegando a la misma actualidad, no sin dejar de pasar por la naturaleza, por la flora principalmente. También van a estar en exposición los planos de la casa del Parque Luro. Sí, van a estar los planos intervenidos, que son unos planos que gracias al archivo histórico, a Ignacio Roca, pudimos compilar y tener el acceso a los planos originales para poder intervenirlos y trabajarlos. Esos planos, digamos, son los planos arquitectónicos de Alberto Fabré, que, digamos, es el castillo, digamos, al estilo Luis XVI, ¿no? Como lo era antes. No es el castillo tal cual lo conocemos ahora, ¿no? Que tiene las reformas que hizo Maura, sino que es el castillo, digamos, sin las dos salas, ya con el estilo francés de la época, digamos. Son esos planos arquitectónicos. Perfecto. Nicolás, ¿podés contarnos qué es un poco Plataforma Futuro? Bueno, Plataforma Futuro salió este año, es un proyecto del Ministerio de Cultura de la Nación, es una apuesta como a proyectos experimentales que tienen que ver con esto, ¿no? Con la interdisciplina de querer fomentar, digamos, el cruce de disciplinas artísticas y que excedan, digamos, lo artístico, como la filosofía, las letras y demás, y poder trabajar en conjunto para generar algún tipo de obra, alguna clase de obra contemporánea, ¿no? Obviamente. Entonces, Plataforma Futuro lo que ofrecía era un apoyo y financiación en las distintas regiones a los proyectos ganadores. Había un jurado que eran más o menos 12 personas, y a partir de ahí, bueno, más o menos en octubre del año pasado, salimos convocados. ¿Se seleccionó el proyecto que tenían ustedes o habían presentado algo más aparte de un proyecto, Nicolás? No, se seleccionó el proyecto y nosotros, digamos, a partir de que quedó seleccionado, ¿no? La fundamentación teórica del proyecto detallado, la investigación que habíamos hecho, empezamos a trabajar con un tutor que Plataforma Futuro te brinda, que en este caso tuvimos la suerte de que sea Carlos Trinic. Ajá. Escúchame, y Trilnik, para los neófitos, los que no sabemos nada, ¿por qué es importante que sea vuestro tutor? Y Trilnik, digamos que forma parte un poco de la vanguardia contemporánea del arte contemporáneo de Buenos Aires, y es el director de la carrera de imagen y sonido de la FADU. Es un hombre, digamos, con bastante trayectoria, y también al ser docente, digamos, no, nos dio un panorama de cómo trabajar la obra, que por ahí, uno, por ejemplo, ¿no? Yo hace 3 años que venía trabajando en la obra, y era muy difícil sacarme la carga histórica, ¿no? Porque, ¿por qué la carga histórica? Porque yo no soy historiador, o sea, yo vengo de la parte del arte, y yo lo que voy a tomar, digamos, del parque son algunas licencias poéticas, ¿no? Porque para eso están los historiadores, digamos, para narrar de otra manera la historia o investigarla. Entonces me fue muy difícil eso que te decía, poner en situación, señalar algunos detalles y elaborarlos poéticamente, ¿no? Sin salir de la historia en sí. De ahí la importancia de lo que Carlos Trilnik les aportaba entonces, él también un artista multimediático, multiforma, digamos. Exactamente, exactamente. Él nos hacía ver el material que por ahí nosotros creíamos que era poco, nos hacía ver el potencial que teníamos en algunas cosas que nosotros no veíamos. Perfecto. El equipo, Nicolás, con Agustina Raraz, ¿con quién más se completa? Es mucha porque gente. Ustedes están en la dirección, en la realización, sí. O sea, vos has escrito y recitás, Agustina es la que ha escrito y va a recitar textos. Exacto, nosotros digamos... Y vos estás más en la parte audiovisual, estás vos. Exactamente, de la realización en integral más o menos nos encargamos nosotros. Después... Bueno, tenemos mucha gente aportando, como Gastón Zanetti en la parte de diseño gráfico, Ramiro Archeri en diseño digital, Francisco Román en animaciones, David Marchetti y Matías Alabardo en la parte de asistencia técnica y iluminación, Daniela Rodi en curaduría, Natalia Reynoso en prensa, en fin, son un montón de personas y más allá de también todas las personas que nos apoyan, ¿no? Para poder hacer un proyecto de esta magnitud que para nosotros es muchísimo. Buenísimo, Nicolás. La verdad que se nota que es un trabajo grande y sumamente interesante para todos nosotros que no conocemos por ahí la historia de la casa del Parque Luro y de otras zonas de la historia de La Pampa. Podemos llegar a aprender un poco con una mirada artística que lo atraviese, también filosófica. Y es esta propuesta va a estar en el Museo Verde. ¿Cómo se va a organizar la apuesta? Digamos, porque va a haber todo un mes para poderla apreciar, ¿no? Sí, exactamente. Va a estar todo el mes de abril. Y de lunes a viernes va a estar las instalaciones fijas en el museo, de 8 de la mañana a 7, 8 de la tarde. Y los fines de semana se le va a añadir lo que es la performance en vivo. Después, obviamente, hay días de semana que tenemos encuentros programados con escuelas secundarias y con gente de la universidad, más específico, digamos, para trabajar un poco más estas cuestiones y tener un ida y vuelta también, ¿no? Una especie de interacción. De charla, de interacción después de la obra, en fin. Perfecto. Vamos a tratar entonces de dejar en nuestra página la información de las fechas y los horarios en los que la muestra va a poder ser vista y apreciada. Nicolás Onichuk, te agradecemos por el contacto y bueno, esperamos que sea un éxito entonces la noble ultimación de la bestia en el Museo Provincial de Artes y otras instalaciones. Bueno, muchas gracias Juan Pablo y bueno, los esperamos. Que por lo menos esto sea un pequeño aporte cultural hacia la provincia, que hace falta, ¿no? Ese tipo de cosas. Definitivamente lo será, Nicolás. Que tengas buen día, te agradecemos de nuevo el contacto. No, muchas gracias a ustedes. Bueno, ahí estás entonces enterándote de qué es lo que puede llegar a ser un noble alimento para tu espíritu.